gorro atornilló el cráneo. Soy el perro del gorro atornilló el cráneo. Soy el perro del gorro atornilló el cráneo. Sai, sai, sai, coño, tú. Soy el perro del gorro atornilló el cráneo. Soy el perro del gorro atornilló el cráneo. Soy el perro del gorro atornilló el cráneo. Sai, sai, sai, coño, tú. Pa' acá el micro, tu estilo simplón. Miro mi flow, se hizo mi clon. Un vacilón, sin mino ni join, no es vacilón. Así prohibido como amor mormón. Bon, prendo como carbón palón. Mi boca loca evoca vocación de improvisación. THISTE, MC, ven a verme con verde, baja mi verde. Oh, baby, depende de esta plebe. Que el level que ves no sube en forma leve. Guau, esa es la guana, que number one, man. Saca un paraguas para aguantar la Nike a mi casa. Tú no haces rap, solo desperdicia y base. Lo que hay que hacer es dar placer con rap casero. ¿De quién? ¿De qué más va a ser, ha? ¿Huh? Oh, ese bloque te corroe, no eso es. El mío lo es, si no me lo crees es porque no ves. No me domesticaron, por eso es que este mestizo es como lo ves. Soy el perro del gorro, atornillo al cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo al cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo al cráneo. Sai, sai, sai, coño, tú. Soy el perro del gorro, atornillo al cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo al cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo al cráneo. Sai, sai. Sé que quieres que parta, perro de parta, que te reparta la masa tanda. Tengo que saldar cuentas, la falda domina la calva, le hago la maldad. Ay, mi alma, ese salvajis y a tu kill, lo sé como guirnalda. Si a falta, se hablan tantas ratas con mi espalda. Si te saltan, si te pido un santalena cara de falta. O un huevo con malta, pa'l huevo más chanta. Entre más chacha más hablan, son el peor peón de la tabla. Bla, bla, de la zapla, mal umbrao que un león. Nací con dos dones, así que me hice amigo del bidón. Y no olvido mi rol, ni dormido, si lo sigo, lo consigo. Loco contigo, no me persigo. Bro, don't fuck with me, te dedí al churli. Busca bronca de que bro, a bracket bloca nunca he sido de Brooklyn. One pick up, press and break, chupame el brócoli. Tu rap vale lo mismo que un billete del Monopoly. Soy el perro del gorro, atornillo el cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo el cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo el cráneo. Sai, sai, sai, coño, tú. Soy el perro del gorro, atornillo el cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo el cráneo. Soy el perro del gorro, atornillo el cráneo. Sai, sai, sai, coño, tú. Oh, oh, yeah, el chiste MC, el chiste MC, soy coño, yeah. Directamente de la jauría de Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, Kill, K